¿Cómo sabe Andrea? ¿Cómo sabe Andrea? ¿Cómo sabe Andrea? ¿Cómo sabe Andrea que la poesía no tiene cuerpo? No tiene cuerpo, no tiene cuerpo. La poesía no tiene cuerpo, no tiene corazón. No tiene corazón, no tiene corazón. No tiene cuerpo, no tiene corazón. Y en su hálito de niña pasa o puede pasar y habla. No tiene cuerpo. De lo que siempre no habla. No tiene corazón. En la boca cuaja el mundo y a la luz de pasados que Andrea ignora para nunca, su memoria es una casa nueva. No tiene cuerpo. Donde otros rostros vivirán. No tiene corazón. Y otros amaneceres. Otros llantos. ¿Cómo sabe Andrea? Mejor así. No tiene cuerpo. Todo lo que se hunde ahora, este tiempo que se disuelve, serán para ella páginas amarillentas olvidables. No tiene corazón. Un día sabrá que existieron como ella misma, entre lo imaginario y lo real. ¿Cómo sabe Andrea? Ah, vida, qué mañana, cuando termines de escribir.